Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Hola amigos del Alef, bienvenidos a una nueva emisión del programa. El día de hoy en nuestro programa 107, el décimo para esta octava temporada para Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, conversaremos sobre un tema muy interesante: los tatuajes, las perforaciones y las expansiones, la forma en la que estas han tenido una repercusión culturalmente hablando. Y para ello me acompaña en cabina Roberto Carlos. Hola, como siempre un gusto, Levnautas, estando aquí una vez muy contento para poder exponer este tema tan interesante. Les recuerdo los datos de contacto para que nos sintonicen y puedan escribirnos. Háganlo a través del correo elalef.radiointernet@gmail.com. Pueden sintonizarnos a través de la página www.elalefradio.org y seguirnos en las redes sociales como El Alef Comunica Radio en Facebook y @elalefradio en Twitter. Finalmente les recordamos visitar también la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, www.politicas.unam.mx/carreras/cc/comunicaradio. Y ya sin más preámbulo damos inicio al programa, vamos directamente a Rápidas en la Red. Rápidas en la Red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Rápidas en la Red. ¿Dónde duele más la picadura de una abeja? Michael Smith, estudiante graduado de la Universidad Cornell en Estados Unidos, le puso el cuerpo a su investigación sobre las abejas. El científico se preguntaba si el lugar en el que pica una abeja influye en el dolor que produce y descubrió que sí, en carne propia. Para su investigación se hizo picar 5 veces al día durante 38 días en 25 partes diferentes de su anatomía, incluyendo los testículos, y así elaboró un ranking del dolor de cada picadura. ¿Dónde más duele? Descubrió que es en la nariz. Así explicó el científico su peculiar método de investigación. Tomaba una abeja por las alas y la dirigía donde debía picar y en cuestión de segundos podía sentir el aguijón, contó Smith a la BBC. No es muy difícil que te piquen, lo hacen sin que tengas que provocarlas. De todas las localizaciones en las que me picaron, la más sensible fue en los orificios de la nariz, dijo a la BBC el científico, cuyo estudio sobre las picaduras publica el sitio PeerJ. ¿Por qué son tan pocas las mujeres que escriben en Wikipedia? Las mujeres representan solo el 9% de los editores de Wikipedia. Los educadores dicen que es fundamental elevar ese número para mejorar las enciclopedias en línea y han comenzado campañas para hacer precisamente eso. Wikipedia alberga 4.4 millones de artículos y es uno de los 10 sitios web más visitados del mundo. Sin embargo, un estudio de Wikimedia en 2011 reveló un panorama bastante uniforme en los escritores detrás de Wikipedia. El promedio muestra a un hombre educado, blanco, experto en informática, que vive en Estados Unidos o en Europa. Esa disparidad significa que una gran cantidad de puntos de vista quedan afuera, dice Adrián Badevils, profesora del Occidente College y miembro de la Junta Directiva de la Fundación de Educación Wiki. Un día que Badevils les mostró la página principal de Wikipedia a sus amigos, vio que las mujeres que aparecían estaban en gran medida sexualizadas o retratadas como víctimas de algún delito, mientras que las personas de color eran representadas como autores de un delito. Por ejemplo, la lista de las actrices pornográficas de la década de 1950 hasta la actualidad es más de 3 veces más larga que la lista de mujeres nativas estadounidenses notables. También es más larga que la lista de poetisas y mujeres deportistas combinadas. Para limitar los contenidos inexactos o frívolos, Wikipedia tiene normas de verificabilidad y notabilidad para sus artículos, lo que significa que una persona es notable solo si se ha recibido una cobertura significativa de fuentes confiables independientes del sujeto. Pero algunos wikipedistas dicen que estas directrices hacen más difícil que muchas figuras femeninas lleguen a la página porque históricamente no recibieron tanta publicidad o reconocimiento como sus homólogos masculinos, lo que deja menos material de referencia disponible. Y ahora, sin más preámbulo, pasamos a la trivia. Trivia. Contesta y gana. En esta ocasión tenemos un ejemplar de la revista Ágora número 14, primavera 2013, con artículos como Senatus, Poem et Circuits, Trabajadores domésticas, neoyorquinas, Cómo pensar como capitalista sin dejar de ser socialista, entre otros. Para obtener este ejemplar, la primera persona que nos dé una respuesta respecto a esta pregunta, que es: ¿dónde tienen un tatuaje ahorita en su cuerpo? ¿Y cuál es la parte más inimaginable que tienen ese tatuaje? La primera persona que nos responda se llevará un ejemplar de esta revista. El ganador deberá recoger su premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y a continuación vamos con Vamos a una pausa musical, la primera del día. Escucharemos Tattooed Love Boys de The Pretenders. La banda inglesa de Pretenders grabó esta canción en su primer disco, llamado Igual que ella, en el año de 1980. Esta canción en particular cuenta una historia poco clara, cuya letra ha dado lugar a tantas interpretaciones como personas la han escuchado. Regresamos. And there's 20 doors around your heart, black and blue, pretty love boys. I tore my knees up getting to you, cause I needed to find out what the thing was for. I've been reading, a man's time came to explore. I went ain't far, cause I thought, like I like it. Little tease, but I didn't mean it. But you mess with a good star, you gotta pay. A good time was guaranteed for one and all. The tattoos, target practice in the hall while waiting for their number to get called out. I found out what the wait was about. I was a good time, yeah. I got pretty good at changing tires upstairs, bro. I shot my mouth off and you showed me what that hole's for. El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel. El día de hoy hablaremos sobre los tatuajes, las perforaciones y las expansiones, estas modificaciones al cuerpo que desde luego despiertan opiniones encontradas en muchos lados del mundo. Hay quienes la ven como algo que debería ser imitado por otras personas, que debería ser algo normal. Sin embargo, también hay quienes lo consideran parte de una subcultura, de las pandillas, de los criminales, como un delito, y es prácticamente condenado. De esa forma, entonces, abrimos el debate de los tatuajes, las perforaciones y las expansiones como algo cultural. Para ello tenemos que entender primero qué es un tatuaje. Un tatuaje es precisamente una modificación del color de la piel en la que se crea un dibujo, una figura o algún texto y que se plasma con agujas estériles que inyectan tinta y otros pigmentos bajo la epidermis de una persona. Hay tatuajes de diversos tipos, entre ellos sobresalen desde luego los permanentes y los tatuajes temporales. De esta forma, los tatuajes han tenido una larga historia. Hay quienes afirman que de hecho hace milenios los hombres ya se tatuaban, incluso encontramos momias y cuerpos humanos antiguos que ya presentaban esas características como un aspecto ritual, religioso o incluso de estética. Hoy en día, desde luego, es mucho más común el fenómeno de los tatuajes. Tenemos grandes lugares para tatuarse, es bastante común, principalmente en el ambiente urbano, encontrar pues tiendas donde se tatúan las personas y que además a precios muy bajos últimamente también pues obtener incluso hasta obras de arte, ¿no? Precisamente, hay ya una cultura muy desarrollada respecto al tatuaje. Es interesante cómo ya lo vemos, ya no tanto como un punto de estigma, sino cómo ya lo aceptamos, ya incluso es bastante amplia. Que las personas en algún momento de su vida deseen probar, ya sea con un tatuaje de henna o ya sea con un tatuaje ya más, ya de carne y hueso, casi casi podríamos decirlo, ya dentro de sus vidas, ¿no? Incluso algo que era curiosísimo, no sé si algunos alumnos lo hayan hecho en algún momento de su vida, pero los tatuajes que venían incluso en algunas frituras, alguna cosa así, que eran de agua, eso era un clásico, y era como ya te sentías bien maldito cuando ya tenías tu tatuaje con agua. ¿Tuviste alguno alguna vez? No, no, pues sí me procuré uno. Yo en lo personal me he hecho dos tatuajes de henna, o sea, pero me lo hice en la espalda de dragón, y uno así de pequeño, y una cosa de nada, pero era divertido porque la gente sí se asombraba. Al tú tatuarte es de asombro y al mismo tiempo dice que te queda viendo, oye, pues ¿cómo aguantaste el dolor, no? Es una de las grandes interrogantes, o al menos uno de los planteamientos que quienes se tatúan ponen en la mesa, el dolor que sienten al tatuarse y que además se convierte pues parte algo sádico, pero también que se disfruta, o al menos parece que ese dolor pues genera también una ganancia, ¿no? Como esa expresión de sin dolor no hay, no hay ganancia. Pues entonces tenemos también que sin ese dolor pues no es posible tener una imagen bastante artística y que se luzca. Ahora, el tatuaje ha tenido una connotación negativa, especialmente en los últimos años, porque vemos a una persona tatuada y bueno, tiene menos opciones de tener una empleo, especialmente exacto, las Fuerzas Armadas, algunas agencias gubernamentales que casi inspeccionan que no tengas ningún tatuaje porque es mal visto. En algunos casos incluso se asocia a criminales porque es un elemento de los pandilleros. En las cárceles hay diversos tatuajes que incluso, por ejemplo, en Estados Unidos puedes identificar a un prisionero por el tipo de tatuaje que tenía, ¿no? Porque era de tal prisión, entonces tiene tal marca, igual exacto, en países como Argentina. Entonces ha generado esta idea, a veces errónea, pero que se reduce a la idea de que quien tenga un tatuaje es un criminal, ¿no? Y pues también está la cuestión clásica, la cuestión de los malfortunados que se tatúan el nombre de su exnovia, o el nombre de su novia, y te imaginas cargar ahí el nombre de María Conchita Alonso y tardarlo ahí todo el resto de tu vida y chin, llega alguien nuevo y, oye, ¿quién es María Conchita Alonso? Pues desde ese tipo de expectativas tenemos con los tatuajes. ¿Quién es, ¿no? Giovanna Roberto? ¿Qué tatuaje aquí? Es otro de los temas, cuando los tatuajes se quieren borrar, porque digamos que responden a cierta etapa de la vida de una persona y entonces uno está convencido en ese momento de que quiere tal marca, tal símbolo, porque representa lo que es en ese momento su vida, y cuando pasa el tiempo pues dice, esto ya no me representa, o ya cambié de novia, ya no es el amor de mi vida quien yo había creído, y María en realidad es Rosa ahora, y hay que readecuar eso. Entonces siempre se presenta ese problema. Hay incluso quienes dan estadísticas y dicen, bueno, el 90-80% de quien se tatúa acaba arrepintiéndose a la larga de haberse tatuado y se lo quiere quitar más adelante, ¿no? Exacto, ¿no? Imagínate también cuando vas envejeciendo, pues sí, obviamente el cuerpo ya no es igual. Se arruga el lienzo, digamos. Exacto. Y si subes de peso, pues en vez de tener un halcón, vas a tener ahí un avestruz o no sé. Es uno de los problemas, digamos, contemporáneos. Sin embargo, el tatuaje, como comentamos al principio, no es algo nuevo. En realidad ya era parte de una visión religiosa y ritual. El tatuaje nace como un aspecto cultural más que meramente estético o artístico, como hoy podríamos verlo. En realidad tenía connotaciones de rituales, de religión, sociales, culturales, tradicionales, etcétera. Así, en el antiguo Egipto, por ejemplo, formaba parte de un ritual y de un ceremonial. En Grecia, por ejemplo, era la marca de los criminales eran marcados para saber quiénes eran precisamente delincuentes. En Japón incluso también existía esta tendencia y había una distinción. Los tatuajes naturales de Japón, que eran los irezumi, que literalmente significa la inserción de tinta en la piel, y también los tatu, que eran los tatuajes que venían del extranjero o que no tenían un origen japonés. Hay que acotar para esto que la propia palabra tatú en realidad viene de tatouage, del francés, al menos el español la recoge del francés, y hay muchas especulaciones sobre de dónde lo toman los franceses. Hay quienes dicen que en realidad lo toman de la Polinesia y que ahí muchos grupos locales tenían diversos tatuajes, entre ellos los samoanos, que de hecho se cree la palabra viene de Samoa. Bueno, es interesante este inicio de los tatuajes. Por otra parte, también está una cuestión interesante, ¿no? ¿Qué tantas limitaciones te puede traer un tatuaje realmente a tu vida? Pero no me refiero en cuestiones sociales, sino en cuestiones incluso orgánicas, ¿no? Habíamos en México, normalmente no se acepta a las personas que quieren ser donantes de sangre, y como tienen un tatuaje, en automático ya son descartadas, ¿no? Por otra parte, lo que estaba yo leyendo últimamente de que en Estados Unidos esta ya no es una limitante, ya puedes incluso donar órganos, puedes hacer intercambio de sangre, en fin, ya hay muchas más posibilidades, ¿no? Por otra parte, me interesa mucho lo que comenta Héctor, porque también a ciertas culturas, se había mencionado anteriormente, es ya un símbolo de unión, ¿no? También está la escarificación, que es hacerte unas pequeñas marcas en la piel. Había visto yo un documental en The National Geographic que era muy interesante respecto a que la persona que se escarificaba estaba obteniendo un grado de madurez. Si es un hombre, tenía que como tal soportar el dolor, incluso poder estar ahí tomando su cigarrito, estar como que tranquilo, demostrar su hombría, podría decirse así, mientras hacía esta escarificación, que es un proceso realmente doloroso y que me parece que ahorita en América Latina se está practicando en ciertas regiones. Y que además tenemos que aclarar, esto ha tenido, pues digamos, un auge relativo en los últimos años. Ya es más común ver a personas tatuadas, ya tampoco se ha quitado este estigma, como decía Roberto, por ejemplo, en la cuestión médica ya también se acepta las personas con tatuajes donen sangre, me parece que también en México, pero si el tatuaje tiene ciertos años, algo por el estilo, no, uh-huh. No estoy muy seguro de esta información, pero digamos que ya se han quitado ciertos mitos, pero también hay esa cuestión de la salud que desde luego puede tener repercusiones. Hay casos de hepatitis C, producto de los tatuajes, el propio SIDA, cuando la aguja no está esterilizada, entonces en este caso tiene que ver mucho la higiene del lugar en el que se hace, que sea un experto, un profesional, que la aguja esté esterilizada, que sea el material correcto. En ocasiones la tinta cambia de color o crea cierta toxina en la piel, depende de la alergia de una persona incluso hacia la misma tinta. Uh-huh. Entonces tiene una connotación también médica, ¿no? Que tendríamos que estar vigilando y estar actuando. Hay otro tipo de tatuaje que quizás es menos, digamos, invasivo, que son los tatuajes de henna, ¿no? Estos tatuajes temporales, que de hecho también son bastante antiguos, datan de hace bastantes siglos en el Medio Oriente. Es de hecho henna una especie de tradición en el Medio Oriente, un tipo de tatuaje que tiene un uso específico en la región y que se ha ido propagando a otras regiones y que desde luego ahora forma parte de esta digamos moda del tatuaje, pero no como algo que te quede marcado para siempre, ¿no? Entonces nos arriesgamos con el tatuaje, pero que no sea tan polémico ni eterno. Incluso hay un programa de Discovery Channel que muestra este tipo, no sé si lo has visto, se llama Tabú. Desde luego. Que acerca al mundo de los tatuajes, las perforaciones, las expansiones, desde ese punto de vista cultural, pero también, digamos, el reflejo que tiene en la sociedad y los valores que esto conlleva, ¿no? Totalmente, sí. Incluso me hiciste recordar algo muy vaciado, que ha habido ciertas ocasiones que la ventaja que es lo que te ofrece un tatuaje de henna, primero que al no ser temporal, pues si se equivoca, en vez de dibujarte una manzanita, te dibuja, no sé, una pera, alguna cosa así, tú no lo quisiste, pues imagínate estar cargándole eso el resto de tu vida. En cambio con uno de henna, pues te lo puedes borrar con más facilidad. Por otra parte, te da la sensación previa de disfrutar, decir, tengo un tatuaje, y al final de cuentas, es para muchas personas es la expresión de una parte de sí mismo, de su ser, y que es algo muy interesante, muy padre, hacer, aventurarse a ese tipo de cuestiones. Por otra parte, yo quisiera recomendarlos, o sea, en lo personal, si ustedes siempre están interesados en hacerse algún tipo de tatuaje, háganlo con personas que primero les den confianza y que realmente sean muy buenos dibujantes, que eso es también vital. Claro. Hay un programa que se llama, se me va el nombre, ahorita lo pasan por History Channel, que es acerca de ese punto. Son reparadores de tatuajes. Va gente que tiene el tatuaje, no sé, de Marilyn Monroe, y uno ve la imagen y dice, este es Fiona, ¿no? Básicamente, no es Marilyn Monroe. Entonces ellos se encargan de restaurar el tatuaje, ¿no? Es una práctica dolorosa, desde luego, pero que al menos artísticamente, digamos, corrige el error, ¿no? Transforma a este cuadro en otra cosa mucho más palpable, ¿no? Y qué bueno que hace el consejo para todos los que vayan a estos lugares y se quieran hacer un tatuaje. Me parece que hay un aspecto también significativo en esto, que antes el tatuaje era un símbolo, y quizá todavía en algunos casos, de identificación. Uno se identificaba con cierto tatuaje. Hablamos de, por ejemplo, grupos criminales, los Yakuza, por ejemplo, eran famosos en Japón por cierto tipo de tatuaje, la carpa, que era una especie de pez que todos los Yakuza tenían, entonces era un elemento de identificación y distinción. Pero también, por ejemplo, hablemos de los marineros, era famosa el ancla. Totalmente. Ancla, era un marinero. Tipo Popeye, ¿no? Exacto. Y hoy en día cualquiera puede tener un ancla y no necesariamente es marinero. Exacto. También, por otro lado, también vemos a... este ejemplo no me gusta ponerlo, pero los Mara Salvatrucha. También, sí. Los Mara Salvatrucha, como tal, a veces sus tatuajes son vivencias que ellos mismos tienen. Por otra parte, Es una subcultura muy... Uh-huh. Que tiene sus ademanes, tiene sus cosas interesantes. Sobre todo las señales con las manos es una cosa impresionante. No entiendo cómo pueden entenderse entre ellos. Y yo creo que en lo personal sí es algo bien interesante. Esto quería, hablando de temas y de programas, hay uno que es súper interesante, donde están poniendo a 4 tatuadores, les dan un lapso de 2 horas y tienen que hacer cualquier dibujo que ellos les manden. Y las personas que están ahí tienen que, casi casi aceptan, pero pues es súper complicado de retratar de una fotografía, trasladarla a una piel. Es algo complicadísimo y al final de cuentas puede que estés echando a perder no solamente un buen tatuaje, sino la vida, realmente el deseo de una persona de tener tatuaje y el costo de tener un tatuaje, a veces de que ya no lo quiero tener, los tratamientos, ahí sería un tema interesante de debatir, ¿no? Se llama Art In o algo por el estilo del programa, por Sci-Fi, ¿no? Que es una competencia de artistas del tatuaje, porque también es un arte y quienes lo hacen tienen pues toda una cualidad y una serie de calificaciones para llevar a cabo una obra de arte con cierto tipo de instrumento y con tinta y en la piel, ¿no? Que es un lienzo y una tinta muy específica. Exacto, exacto, pero imagínense estar ahí aguantando el dolor y que... Sí, ¿no? Porque son... ¿No te harías un tatuaje? Tal vez, tú no sé... ¿De qué te harías el tatuaje? Pues... El de Jena me encantó, fue en toda la espalda, fue un dragón así impresionante, hermosísimo. Ajá. Pero tal vez lo haría, pero como quiero entrar a trabajar también me da un poco de miedo, pero no sé, tendría que francamente revisarlo. ¿Tú te lo harías, Héctor? Yo quizás sí me haría un tatuaje, no descarto la idea del todo. Lo que he pensado es qué haría exactamente. Me gusta el dragón, pero creo que ya es muy trillado también, el calendario azteca, pero también muy trillado. Entonces quiero salirme un poco de esto, de lo usual, de los 50 tatuajes más comunes, que veía un artículo hace poco en internet sobre esto, y buscar algo original, pero también, bueno, que esté bien hecho, ¿no? Porque acaba siendo otra cosa. Y bueno, entonces con esto vamos a una pausa musical para ir al tercer bloque. Escucharemos The Rose Tattoo, David Byrne. David Byrne es uno de los grandes compositores de la música pop rock de los últimos años, primero liderando la banda Talking Heads, que tiene éxitos como Psycho Killer. Y The Rose Tattoo pertenece a su primer disco como solista luego de la separación de Talking Heads y fue compuesta junto al músico puertorriqueño Willie Colón. Es cantada en inglés y en español y la letra parece ser una metáfora de cómo el tiempo va alterando o desvaneciendo casi todas las cosas, mientras otras que permanecen están simbolizadas en el tatuaje de una rosa. I ain't there too. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. ¡En la torre! De Babel. Regresamos a la Torre de Babel. En la primera parte estuvimos conversando sobre los tatuajes, este elemento que modifica el color de la piel y que tiene una figura, una imagen que desde luego impregna la piel y le da un sello distintivo. Hablábamos de cómo es un elemento cultural que ha existido desde hace miles de años y ha formado parte de la misma historia del hombre, en un principio de una forma religiosa como parte de un ritual, pero también para marcar a los criminales, por ejemplo, o para denotar a ciertos grupos e identificarlos, pero que también ha ido evolucionando hasta el día de hoy hasta ser un elemento incluso artístico, estético, un elemento de distinción. Y ahora hablaremos de otro elemento importante también dentro de este grupo de perforaciones y expansiones, y me refiero al piercing o a las famosas perforaciones. Piercing viene de la palabra inglesa pierce, que significa agujerear o perforar, y es algo práctico en el sentido en que perfora o corta una parte del cuerpo y en ocasiones busca insertar una pieza, aretes, por ejemplo, pendientes, algunos productos expansivos que llevan a cabo para modificar un tanto la visión anatómica del hombre, ¿no? Los piercings, pues hoy en día son un tópico bastante interesante. Son a veces tan estigmatizados como tan alabados dentro de nuestra cultura. Y francamente, a veces hay piercings que son, para las mujeres lo han de saber perfectamente, los de las orejas son un gusto muy grato. Para los hombres es fascinante ver una mujer así con un bonito piercing, con un bonito... Pero también hay ciertos puntos donde llega a ser como que interesante, ¿no? Como hay culturas que ya se aceptan tanto esos piercings que empiezan a hacerse perforaciones que son completamente distintas. No hay una... Ustedes han de recordar un meme que tiene la perforación debajo del labio, entonces permite que la lengua salga, casi casi se asome, y está una pareja besándose con esa misma perforación, ¿no? Y ahí queda como que cierta duda, ¿no? Cierto miedo. Dices, bueno, ¿qué tan bueno a veces es hacer un piercing? ¿Qué tan malo a veces es hacerlo, ¿no? Sí, y que también, al igual que el tatuaje, tiene elementos distintivos en sus orígenes, es ocupado con términos rituales, en motivos religiosos, también en motivos, como comentabas tú en el caso de los tatuajes, para mostrar el cambio de una edad de la persona. Los niños que se convertían en hombres, los niños en adultos, las mujeres también, ya de niñas a mujer, ¿no? Esa transición, entonces era un elemento distintivo. Y en la actualidad se ha perdido un tanto eso, ya casi es un aspecto de género. La mujer desde niña ya no es un aspecto de su transición en la edad, sino que es un aspecto incluso de género. Porque es mujer, entonces se le hace las perforaciones, ¿sí? Y es algo estético y es casi una norma. Es raro ver a alguien que no tenga, una mujer al menos, que no tenga una perforación, ¿no? Exacto, sí, es muy raro realmente toparte con una mujer que no tiene sus orejas perforadas. Y luego también hay cuestiones que a mí me llaman mucho la atención, los famosísimos incidentes, que es una cosa dificilísima. Hubo una ocasión que me contaron de que llegó un caso al hospital, durísimo, un hombre que tenía una perforación en su parte íntima, ya sabrán cuál es. Curiosamente, pues estaba con su esposa teniendo relaciones sexuales, ella se puso dispositivo cauterino y resultó ser que se atoró. Entonces fue realmente un caso atípico porque los dos estaban pegados y no había ninguna forma de entender el asunto más que por medio de amputar. Entonces los dos salieron técnicamente mal. Entonces, para no hacer mucho detalle, ustedes ya sí se imaginarán cómo es este tipo de situaciones. Pero también subiéndote incluso a un avión, subiéndote a cualquier detector de repente que suene, sí es algo como que incómodo, ¿no? Nos pone un poquito de limitantes. Y yo lo personal, los piercing no soy tan fan de ellos. No los respeto mucho las personas que lo hacen, pero no, yo en lo personal no me gustaría. Y también hay un aspecto de doble moral presente, ¿no? Porque, exacto, digamos, al menos por ejemplo en los países occidentales, lo que llamamos los países occidentales, está esta tradición de las mujeres hacerse perforación en la oreja, pero no te hagas una perforación en otro lado porque entonces mal visto. Si incluso si es en la parte alta de la oreja, en el lóbulo, si es en la nariz, entonces ya es otra cosa, es cosa del diablo, ¿no? A pesar de que tradicionalmente, bueno, que te hagas aretes en los lóbulos de la oreja, bueno, está muy bien visto, pero que lo hagas en otra parte, entonces ya es toda la pernición y todo lo posible. Y no solo eso, sino que incluso visto hacia otras culturas. Vemos otras culturas que ocupan las expansiones, el ponerse en los lóbulos para hacerlos grandes, en la boca, etcétera. Entonces, ay no, esto es muy bárbaro, es muy primitivo, ¿no? Se ve desde esta sociedad occidentalizada. Pero por otra parte, la tradición del arete, por ejemplo, pues tampoco es algo que digamos... algo tan, tan mal visto. Haciéndose comparativo, pues es algo tradicional que tenemos que entender desde esa perspectiva. También en otras culturas está ese elemento tradicional. Por eso se ponen las perforaciones y expansiones, ¿no? Y también, curiosamente, luego vemos incluso a las mujeres en África... este tipo de collares que van haciendo que el cuello poco a poco se vaya alargando, y ya esos collares van a quedar de por vida. Es curioso porque para, a lo mejor para nosotros es cuestión de asombro, pero para muchas, para la cultura africana es una cuestión impresionante, ¿no? Es algo incluso de respeto alegría. Y curiosamente sí es un cambio entre culturas bien importante, porque al final de cuentas también está la libre voluntad de las personas de poderse perforar, y no debería, la sociedad debería aceptarlas como tal, ¿no? Pero siempre hay un choque cultural impresionante. Y ese caso me parece muy paradigmático, la mujer jirafa o las Padaún, que son parte de una etnia, la etnia Karen, en el sur de Myanmar. Algunos la llaman Birmania erróneamente, pero Myanmar tiene este grupo étnico que durante algún tiempo fueron perseguidos y se mudaron a Tailandia. Entonces en Tailandia la llamaban las mujeres de cuello largo, porque únicamente se aplica a mujeres y se van colocando anillos en el cuello para hacerlo crecer. De hecho, alguna vez escuchaba que no es posible remover los anillos porque se ha estirado tanto el cuello que si le remueve los anillos morirían automáticamente. Ya no tiene una estructura fija al cuello. Entonces preocupante esta situación, pero al mismo tiempo es un aspecto cultural que tenemos que entender. Forma parte de una tradición ancestral. Incluso le preguntaban alguna vez a estas mujeres que por qué razones se ponían los anillos, y decían, bueno, ya es una tradición cultural, creo que no hay ninguna razón. Hay muchas teorías de por qué comenzó esta práctica. Algunos decían que para evitar que fueran esclavizadas por otras tribus, porque únicamente aplicaba para mujeres y no para hombres. Otros decían que era un aspecto religioso, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ya forma parte de una tradición que los hace identificarse y además sentirse, digamos, bien consigo mismo y con lo que es su propio valor comunitario. Exactamente. Y también por otra parte hay cuestiones que hay culturas que empiezan a adoptar nuevas ideas, ¿no? Con respecto a los tatuajes y a los piercing. Hay un hombre que sería muy interesante que alguna lefnauta nos pudiera recordar cómo se llama esta persona, que él decidió que sus perforaciones, sus piercing, iban a hacerlo parecer más un gato o un leopardo o una pantera que un hombre en sí. Y para esto se empezó a perforar como una especie como de clips que tienen bigotes, y se empezó a tratar la cara, se operó la nariz con tal de parecer un animal, sin mal uso de la palabra, pero como tal es algo interesante. O sea, este nuevo tipo de culturas, ¿no? Vemos también la mujer Barbie, el hombre Ken. Que es otro caso, porque no responde a un aspecto cultural. Exacto. Eso es un aspecto estético. Y creo que también es un poco el juego que a veces se lleva a cabo en los medios de comunicación y en la opinión pública. Tatuajes, perforaciones, piercings se agrupan como una parte de la cirugía plástica y de un aspecto estético, de belleza, de distinción. Y entonces se deja a veces de lado cómo otras culturas perciben este tipo de instrumentos. Los tatuajes, las expansiones representan una parte cultural, una tradición milenaria que los identifica a ellos con sus propios valores y sus raíces. Hay diversos pueblos que tienen este aspecto, por ejemplo el caso de los Maasai, que hacen expansiones para que su boca luzca más amplia. Lo mismo algunos grupos en Nueva Guinea que hacen esto con el lóbulo de la oreja. Hablamos también incluso de los mayas, sin irnos tan lejos, por ejemplo, que también ocupan elementos expansivos en el lóbulo de la oreja, en la boca, en la nariz, etcétera, etcétera, y que forman parte, digamos, de un elemento de identificación que ahora es visto más en el plano de la estética, de la cirugía plástica, de la moda, ¿no? Precisamente. Y como va relacionado un poco, se crean nuevos estigmas para esas personas o nuevas ideas respecto a cómo son en realidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo pudiera hacer que adoptáramos más? A lo mejor yo sé, sí es un poquito difícil que, no sé, tú estés yendo, por ejemplo, a un banco y topes con un cajero y esté tatuado, al final de cuentas sí te saca un poco de onda esto, no es tan difícil de aceptarlo, pero creo que tanto las empresas como el gobierno como deberíamos dejar un poco de lado esa idea de que los tatuajes hasta cierto punto no demuestran un lado formal, ¿no? Creo que también al final de cuentas las personas decidieron hacer ese tipo de perforaciones o ese tipo de cambios en su vida, y creo que es muy respetable. La cuestión aquí es entenderlo un tanto, que es como informalidad versus formalidad, ¿no? De si traes su tatuaje, ya eres, te pueden acusar de delincuente o de un rebelde, un rapaz. O leía en internet una frase que me parecía graciosa, pero que revela en parte esto. Decía: seguramente su madre alguna vez les dijo, ningún famoso ha tenido un tatuaje, o nadie se ha hecho famoso por tener un tatuaje. Visto hoy en día, podremos diferir, porque veíamos hace rato aquí fuera de micrófonos una lista de los famosos con tatuajes. Hay un montón de artistas que tienen tatuajes y perforaciones. Incluso mencionábamos el caso de los políticos famosos en la historia que han tenido un tatuaje. Franklin Delano Roosevelt, por ejemplo, tenía un tatuaje. Hablamos de Winston Churchill, que de hecho tenía dos tatuajes, uno en la mano izquierda que era una serpiente y en el brazo derecho tenía un ancla. Entonces es un elemento que también ha estado presente en los famosos de diversas aristas, literatos, políticos, escritores, artistas en sí mismos, y que a veces incluso son parte de un elemento ya no solo cultural, sino también de identificación, de, digamos, parte de su personalidad, que creo que es el punto importante a rescatar. Si un tatuaje, una perforación, un piercing responde también a un aspecto cultural o a un aspecto personal, que un gusto personal o un aspecto que busque identificarlo, entonces creo que tiene sentido. Pero hacerse un tatuaje, una perforación solo por moda, solo para encajar en el grupo social, entonces creo que cae en el sentido contrario, donde también llevamos la crítica de los tatuajes. Exactamente, y también hay personas también en lo personal que su sentido estético, sin criticar ni absolutamente mucho, pero no te gusta. Podría decirse que a veces hasta implica un poco de miedo, ¿no? Que como el tatuaje que se llegaron a hacer en alguna parte determinada, no sé, la imagen que pueden elegir, a veces sí es un poquito complicado aceptarla, a pesar de que esa persona decidió y es muy válido, ¿no? También es entra esa cuestión, no todos los tatuajes son para todas las personas. En gustos en parte se rompen géneros, pero en parte no todos los tatuajes se ajustan a todas las personalidades. Y a veces incluso es un poquito contrastante, ¿no? Que tú tengas un tatuaje que no refleje un poco tu personalidad. Ya incluso podríamos hablar de que lo hiciste por moda o lo hiciste por, no sé, no consideraste propiamente que el mensaje que querías proyectar, ¿no? Y para terminar, me gustaría decir que los tatuajes, las perforaciones, las expansiones, todo tipo de modificaciones al cuerpo, si bien también tienen a veces un carácter peyorativo en la sociedad, que se ha discriminado a las personas por este aspecto, que se les atañe con criminalidad o con marginalidad o con pandillas o con una persona que está dedicada a otro tipo de actividades y no netamente actividades que la gente considera formales y profesionales, etcétera, en realidad tenemos que verlas también como un punto de vista cultural. Ha sido una parte importante de la tradición humana, en diversos pueblos tenía un significado específico, ya sea ritual, religioso, ceremonial, una tradición de familia en familia, que significaba algún cambio. En algunos casos, leía, por ejemplo, se hacían tatuajes en honor a guerreros caídos, en algunas etnias en particular, en la cual, bueno, los antiguos guerreros morían, entonces en un honor, en una especie de honor, se hacía tatuajes para marcar esta conmemoración de los caídos, de las almas que ya no estaban presentes. Entonces, en este aspecto, entender este tipo de modificaciones también como un elemento cultural y que ha tenido diversos desarrollos, pues es también significativo para entender cómo derribar ciertos prejuicios en el mundo. Pues nada más complementando un poco lo que dice Héctor, creo que también está una cuestión interesante, pues saber el tipo de imagen que quieras proyectar, qué es lo que te hace sentir cómodo con respecto a un tatuaje y con respecto a una perforación. Sobre todo está esa parte que para mí considero fundamental, creo que es hacer ese tipo de tatuajes, las perforaciones, pero que sean los que a ti te gusten y no tanto por una moda, no tanto por una, porque se vea padre o porque, sino porque realmente refleje tu persona, ¿no? Perfecto, y con eso vamos a una pausa musical para regresar al último bloque. Escucharemos Alex and Wanter, con la canción Tatuaje. Alex Anguanter es un cantautor, músico y director de videoclips chileno. Alcanzó popularidad como el vocalista de la banda Teleradio Donoso hasta 2010, cuando comienza su trabajo en solitario. Actualmente es considerado en Chile como uno de los voceros más importantes contra la homofobia. Tatuaje, la canción que se escuchará a continuación, nos habla acerca de aquellas marcas invisibles que se quedan en el cuerpo al acabar una relación a veces tormentosa. Tatuajes invisibles, pero que marcan lo que pudo ser una época muy gris, enmarcada en falsas alegrías. Ven hacia mí, que me quiero despedir. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALED por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALED, el lugar donde caben todos los lugares. Otra visión de la realidad. Cinema Aleph. Y llegamos a nuestra sección Cinema Aleph. En este programa, los tatuajes, perforaciones y expansiones del cuerpo nos han dejado anonadados y por ello debemos seguir investigando acerca del tema. Como el tiempo es corto y el tópico profundo, les hemos hecho una lista de recomendaciones sobre varias películas o documentales para ver acerca de este tema. Los tatuajes, algunas veces tabú, otras símbolos de representaciones místicas. La perforación y expansión de un miembro del cuerpo como moda juvenil. Reproducción de un sistema económico que solo ve en ello la forma de hacer negocio. O una manera de mostrar jerarquía en una comunidad. No los dejaremos esperar y comenzamos. Los secretos del tatuaje. Documental. En la actualidad, los tatuajes son más populares que nunca, pero la historia de esto se remonta a la antigüedad y los dibujos como formas de hacerlo varían mucho de una cultura a otra. En este, conoceremos las diversas herramientas para tatuar, las toscas agujas de bambú, herramientas caseras con las que realizan tatuajes en las cárceles y los robots tatuadores de alta tecnología, entre otras. También veremos los diversos tipos de tatuajes como el Irezumi japonés, un tatuaje de cuerpo entero cuya realización lleva 5 años y cuesta más de $30,000, y conoceremos una nueva moda muy rentable, personas que venden su cuerpo como soporte publicitario al mejor postor de eBay, tatuándose anuncios publicitarios en todo su cuerpo. Segunda, el arte del tatuaje. Un documental producido por The Troopers, donde se analiza todo lo que sucede en el mundo del tatuaje, desde sus inicios hasta la actualidad, pasando por estigmatización, modas, eliminación, etc. Una visión global desde dentro del mundo del tatuaje, donde profesionales de todos los ámbitos nos explican el porqué de tener un tatuaje. La tercera, Tattoo Nation. Tattoo Nation es un nuevo documental que nos relata de cómo el tatuaje llegó desde lo más bajo de la sociedad a lo comercial, que es en la actualidad Estados Unidos. Más que una imagen en la piel, son historias, anécdotas o cualquier recuerdo que por una u otra razón algunos decidimos llevarlo por el resto de los días. Encontramos a personajes como el ex baterista de Blink 182 Travis Barker y Danny Trejo contándonos historias sobre sus tatuajes. Un fenómeno que en Estados Unidos comenzó en la cárcel y ha llegado a grandes avenidas como también a la televisión. El más claro ejemplo es Miami Ink. La cuarta de esta tarde es Tattoo and Piercing Discrimination. Podemos observar la discriminación en este documental en contra de las personas que han optado por tatuarse parte del cuerpo y o realizarse alguna perforación. Es importante debido a que muestra el estilo de vida, la forma en que interactúan y cuestionan justamente que no hay diferencia en aquellos ciudadanos que se dicen normales, entre comillas, claro. Finalmente, la quinta, el valor de las ideas. Este es especial, pues es el único documental musical sobre tatuajes y suspensiones con ganchos totalmente firmado en Argentina. Nos muestra la historia de los elfos, una comunidad de tatuadores en la provincia de Neuquén. Ellos mismos relatan y muestran la cultura y lo difícil de sostener la misma, los problemas legales, los problemas con los políticos, la policía, los atentados y la desaparición de artistas por manos del Estado en plena democracia en la década de 1990. Espero que puedan encontrar toda esta gama de documentales o películas y las disfruten para informarse de una mejor manera. Hasta luego. Bien, esto ha sido todo el día de hoy. Espero les haya gustado el tema de tatuajes, perforaciones y piercing. Estaremos abordando a lo largo de esta temporada temas parecidos desde una visión cultural, diversos aspectos que a veces caen en el prejuicio y en lo peyorativo, pero que tienen desde luego un trasfondo que tenemos que entender. Se despide Héctor Herrera, Roberto Carlos. Los dejamos con una canción, en esta ocasión Tattoo, de Siouxsie and the Banshees. Siouxsie and the Banshees fue una influyente banda inglesa formada a mediados de la década de 1970 y enmarcada dentro del género post-punk. Esta canción fue algo distinta a lo que acostumbraba a grabar la banda, utilizando para ella la mesa de mezclas del estudio como un instrumento, lo que dio como resultado unas voces susurradas. Golpes de batería lentos y pausados y el sonido del bajo casi como un zumbido. Este sonido particular, atmosférico y algo espeluznante, dio pie al surgimiento de un nuevo género musical llamado trip hop. We'll be right back. Fue el Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.